Buen día, Carly, ¿cómo te va? Mi nombre es Mónica Picasso y el móvil dulce está en Mariano Acosta, 3525, y ya estamos degustando con el movilero estas exquisitas facturas, así que muchísimas gracias. Qué bueno, hiciste todos los deberes ahí. Lo que me faltó decir, me faltó saber es por qué está el móvil ahí, qué hay ahí. Me parece que el movilero presenta unas sesiones de Reiki, mira. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no llega rápido ahí a la radio, porque salgo a acostar la camilla y le estoy dando una sesión. Ah, te pido, por favor, que nunca recibió Reiki. No quiero usar la palabra desubicada, pero me parece que vas a cortarle la racha de nunca, me parece. Bueno, me parece que se lo voy a ofrecer, y si no es acá a distancia, pero le va a gustar, segurísimo que sí. Es como una adolescente ante el Reiki. Claro, exacto. Bueno, hay que probar. Bueno, sí, tal cual. Contame, Moni, ¿qué es el Reiki? Bueno, Reiki es una palabra sánscrita, en realidad, que significa rey, significa energía universal, y ki significa energía vital. Ajá. En realidad, esta energía se canaliza y se transmite por las manos del reikista, previa sintonización, por supuesto, de un maestro. Y esta energía, el cuerpo la utiliza, digamos, para obtener paz, armonía, equilibrio, en todos los niveles, tanto sea físico, mental, espiritual, es completísimo. ¿Qué efectos tiene en nosotros el Reiki? Bueno, físicamente da una mejoría en todas las dolencias, uh-huh, absolutamente en todas. Mentalmente ayuda para los hábitos, malos hábitos, estrés, insomnio, y bueno, espiritualmente, como te decía, es armonía y paz interior. Uh-huh. Teniendo en cuenta que cualquier enfermedad física tiene siempre que ver con algo espiritual, siempre, ajá, con alguna un desequilibrio, alguna forma de percibir lo externo, nuestro cuerpo enferma, lo enfermamos, en realidad nosotros lo enfermamos, y bueno, Reiki, con esta energía maravillosa, que es energía universal, ayuda a que todo vaya a armonizándose, y de alguna manera, esto es lo más importante para mí en Reiki, la persona va tomando conciencia de por qué le duele el lugar donde le duele. Ah, ¿para qué le duele? Miramos. Esa toma de conciencia es genial. Espérate, para la sanación. ¿Dijiste para qué le duele? Sí, porque en realidad cada dolencia no hay que martirizarse y pensar por qué me pasa esto y por qué a mí no, es el por qué, no es la pregunta. Ajá. Es el para qué. Ajá. ¿Por qué? Vos decís, ¿para qué me duele la cabeza? Sí. Bueno, me duele la cabeza para que yo baje los decibeles de estrés, para que yo esté más tranquilo, para que yo no quiera dominar todo mi día ni mi mundo, porque en realidad yo no lo domino, para que yo pueda soltar un montón de cosas que tengo atrapadas. Para eso duele la cabeza, para que vos entiendas, ¿entendés? Es el para qué, no el por qué. Claro, para qué y por qué. Exacto, y bueno, Reiki te da la tranquilidad, te da la armonización, y solito te vas dando cuenta del porqué de la dolencia. Uh-huh. No solamente vienen por dolencias físicas, también vienen por estrés, a veces chicos que dan examen, vienen las mamás o ellos mismos y me dicen, Oni, preciso unos días de paz y armonía porque tengo que rendir un final, un parcial, y estoy muy nervioso. Y bueno, unos días antes, 5 días antes, vienen a veces a distancia, generalmente a distancia, o por ahí vienen una sesión en camilla y viven tranquilos. Claro. Por ejemplo. Claro. Nada, me muero por preguntarte alguna anécdota. Sí, hay una anécdota que hace bastante que me pasó esto. Había una mamá en un colegio, en una salida de colegio, que me decía que su hija de 3 años hacía 3 o 4 días que no dormía. Digo yo, está terrible, se despierta cada 3 o 4 horas. La chica estaba con los ojos hundidos de no dormir. Es más de 3 o 4 días hacía. Bueno, yo llego acá y a la noche, cuando me voy a acostar, me acuerdo de ella y Bueno, le di Reiki a distancia antes de acostarme a la nena. Al otro día, cuando llego al colegio, la mamá me empezó a buscar y me dice, vení. ¿Vos sabés? ¿Vos hiciste algo? Me dice, ¿viste? ¿Vos le curaste la fiadura? Decía, ¿viste? ¿Vos hiciste algo? Y le digo, ¿por qué? Porque esa nena, porque mi hija durmió toda la noche. Es más, yo me despertaba y me la tocaba porque dormía plácidamente la criatura. Entonces le comenté de que se trataba Reiki y, bueno, que yo le había dado Reiki a distancia a su hija. Y a partir de ahí le empecé a dar todas las noches. Lo loco de esto sí. era que yo el fin de semana no daba Reiki a distancia y la nena sábado y domingo no dormía. No. ¿Viste? Al principio. Estaba el lunes y che, anoche no durmió nada. El sábado tampoco. Bueno, toda la semana le daba. Entonces pasaron varios días, varias semanas, hasta que de a poquito yo digo, bueno, vamos a ir soltándola de a poquito para que se vaya su cuerpo, ya debería estar armonizado y ya debería descansar bien. Bueno, de a poquito soltó y durmió. Pero fue muy loco porque ella se dio cuenta, o sea, de una noche para otra. Venía de muchas noches sin dormir y de repente, ¡zas! Qué bueno. Durmió. Por ejemplo, qué sé yo, me ha pasado también, no sé, con gente con dolencias, con chicos con exámenes, cosas muy locas, qué sé yo, de darle examen, de darle Reiki antes del examen y haber estado muy tranquilos. A veces también han pedido que les dé Reiki al profesor, porque a veces no hay entre alumno y profesor no hay una relación, digamos, amena, uh-huh. y dándole Reiki también al profesor, que también le hace bien, la relación se hace como más armoniosa y surge el buen resultado, ¿no? Tremendo. Así que bueno, no, es fan. Yo estoy enamorada del Reiki. Bueno, ¿y cómo hacemos para contactarnos con vos? Bueno, yo tengo por supuesto el Facebook a nombre de Mónica Picasso, tengo mi celular que es 2345-650435. Así que por cualquiera de las dos vías nos podemos comunicar perfectamente. Uh-huh. Hay algo que te quiero comentar, sí. Que para mí es muy importante. Hace unos meses, y que quiero agradecer pero infinitamente, hace unos meses estoy yendo al Hospital Doctor Posadas. Ajá. Porque en el sector de oncología, el doctor Alfonso Bozano, Mónica Nassim y Nair Babino, que son los principales en ese sector, que trabajan maravillosamente, me han abierto las puertas de una manera increíble, porque los tres les gusta esta terapia como ayuda a los pacientes que están recibiendo quimioterapia. Tanto sea durante el momento que están recibiendo la quimio, como por supuesto los que están internados. Ajá. Así que para mí esto es grandioso, Carly, porque digamos que quimio significa cáncer. Claro. Lo que es una palabra que no le tenemos que tener miedo para nada, pero aquí hay que transitarlo, ¿no? Claro, tránsito. Es un tránsito. Hay que transitarlo y también preguntar para qué. Es otra dolencia física y que también es emocional. Y también hay que preguntar, ¿para qué está el cáncer? Uh-huh. ¿Para qué en este lugar? ¿Para qué allá? ¿Para qué acá? Y bueno, y a través de eso, revertir algunas situaciones de nuestra vida. Uh-huh. Porque el preguntar para qué significa que tenemos que cambiar algo. Claro. Si estamos dispuestos a cambiar, viene la sanación. Claro. Y no, no. A ver, seguramente entre la audiencia han escuchado hablar del Reiki, quizá más de uno ha recibido Reiki. Ahora, seguro. Si alguien quiere, que ya ha recibido muchas veces Reiki, está familiarizado, puede empezar así, no sé si es una carrera o una maestría o ascender, ¿cómo sería estudiar Reiki? Sí, sí, por supuesto. Hay muchas personas que una vez después de varios tratamientos se empiezan a interesar, se ven que se sienten mejor y quieren aprender Reiki. Sí. Son tres niveles: primero, segundo, tercer nivel y luego la maestría. Ajá. En el primer nivel aprendes a darte Reiki personalmente y a los demás. Siempre presencial. Uh-huh. En el curso se enseñan las posiciones y en el segundo nivel la diferencia que tienes es que aprendes a dar Reiki a distancia y aprendes algunos símbolos que potencian esta energía maravillosa. Uh-huh. En el tercer nivel también se aprenden otros símbolos y se aprende a trabajar con cristales de cuarzo, que también nos ayuda, es una ayuda para el reikista, es como un secretario especial, esa red de cuarzo, de cristales que también mandan energía. Y bueno, y después la maestría, que es cuando vos querés enseñar, digamos, ah, ¿no? Está bien. Son muy simples de aprender, muy, muy simple. Todo es práctica, todo es ponerle amor a lo que estás haciendo, nada más que eso. Bueno, también por las mismas vías te pueden contactar para hacer, vos sos maestra de Reiki, sí, sí, le podés iniciar gente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto, cuando los que quieran, tanto sea de Saladillo como todos los partidos que están escuchando esta radio, ya una señorita me llamó de General Alvear. ¡Qué lindo! Poquitos días, me encanta. Tenía ganas de era para informarse, más que nada, para aprender. Así que, bueno, sí, sí, los que sean gustosos de conocer esta maravillosa energía que nos rodea y que nos sana, sí. Estoy dispuesta a atenderlos, por supuesto. Bueno, algún día, Moni, no ahora, porque estamos en el aire y hay que pensarlo, hay que armarlo, pero algún día podemos regalar los paquetes, ¿cómo haces? 5 sesiones, ¿no? Claro, sí, sí. Yo trabajo así, hago la sesión presencial y después los días a distancia también. Exactamente, pero a distancia solo se puede también. Sí, porque estaría bueno que podamos regalar alguna sesión, ¿no? Sí, por la radio. Me encantaría. Algún día, cuando quieras vos, cuando quieras vos. Me encantaría. Podemos, no sé, si querés, decilo ya. Bueno. Hacer una sesión de Reiki a distancia, presencial, pero en camilla, ¿no? Sí. Que dura más o menos 50 minutos. Sí. Y después que las personas se comuniquen conmigo, vemos el horario y la hora, ¿no? Genial, la vamos a regalar mañana entonces. Perfecto. Porque hoy estamos a full con los sorteos. Mañana entonces, bien. Qué lindo, Moni, gracias en nombre de los oyentes. Sesión de Reiki presencial mañana, gentileza de Moni Picasso. Tremendo. Sí, lindo porque les va a gustar, se van a enganchar y voy a poner una condición, sí, dale. Que la persona no haya recibido nunca Reiki. Listo, dale. Porque quiero dar la oportunidad a que lo conozcan. Listo, bueno. Que eso es grandioso. Bueno, a ver, a los oyentes que anoten para mañana, si nunca recibiste Reiki y querés, te gustó la idea, porque de la manera que lo decís, quiero ir yo también. Bueno, vení cuando quieras. Voy a ir yo también, ahí está. Así que mañana vamos a regalar para alguien que nunca ha recibido Reiki, la iniciación vendría a ser. Una sesión. Porque iniciación sería por ahí aprender el primer nivel. Ah, bien, bien. Bueno, de a poquito me estoy metiendo en el mundillo. Vos estás aprendiendo también. Estoy aprendiendo, exacto. Ahí está, de a poquito. Bueno, sí. Mañana una sesión, mañana jueves. Sí. Jueves 13, bueno, pegó en el palo mañana. Claro. Hacemos el sorteo mañana y nos comunicamos para ver qué día tengo. Pues yo, por ejemplo, mañana tengo los turnos dados, pero yo después paso tu celular, ustedes hablan y se ponen de acuerdo. Perfecto. Qué lindo, Moni. Es uno de los sueños de mi vida, regalar una sesión de Reiki por la radio. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, primero porque me gusta la idea y segundo para romper mitos, viste que exacto. Medio que me caracterizo un poquito por esas cosas, ¿no? De ir en contra de todo el mundo, pero De ser como curioso, ¿no? Sí, un poco. Sí. Y descreído, y está perfecto también. Así, no hay que creer todo lo que nos dicen. No, hay que salir de la caja. Hay que probarlo. Hay que salir de la caja. Me encanta. Sí. Mañana Reiki para uno de nuestros oyentes. No, es algo. Me has hecho un regalo maravilloso. Bueno, me alegro. Quiero agradecer. Contame con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC. Bueno, estas superfacturas, por supuesto que las estoy compartiendo con el mobilero, en casa, en este momento está mi marido, luego llegará mi hijo, y bueno, con las personas que quieran venir a tomar unos matecitos, están acá dispuestas para comerlas, que tienen una pinta espectacular. Mariano Acosta, 3525. Moni, sí. ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Mandar saludos? Sí, quiero mandar saludos a todas las personas que vienen a mi lugarcito de Reiki. Un amigo mío decía, este es como tu santuario. Claro. Bueno, es algo así, porque es un lugar donde se brinda mucha energía, donde la gente por ahí despoja mucho de lo suyo, y que también se lo agradezco por la confianza, porque ahí se despojan montones de cosas

verás, no hay igual. Acaríciame despacio hasta que salga el sol y más. Quiero verte en acción y más. Es que yo quiero más y más y más. Quiero verlos en todos lados. Dijimos que todo fluya, que termine en un yo privado entre mi boca y la tuya. Cuando se pone a bailar, otro estreno. ¿Quién volvió? Jennifer López. Escucha, con Gente de la Zona. Viste que a todo, antes era a todo ponerle Pitbull. Bueno, ahora se le han agarrado con poner a todo Gente de la Zona. Gente de la Zona. Ahora estamos con Gente de la Zona. Estamos escuchando a Jennifer López con Gente de la Zona. Exactamente, con Gente de la Zona. Música nueva, estreno aquí en la 106. 10:43, tengo pedido Virgo. Después de la pausa compartimos el horóscopo de hoy. Ya tengo Virgo pedido. Caen algunas gotas sobre la ciudad de Saladillo. Algunas gotas también allí en Álvarez de Toledo, en Cazón también. Unas gotitas ahí en Santiago Garbarini. Cerca del Parche también están cayendo algunas gotas allí, entre el Parche y Saladillo, sobre la 205. Gotitas que van cayendo en esta mañana de la radio, pero que no mueven, ¿eh? No mueve el pluviómetro. No, medio milímetro, ¿no? No, nada. Ahí está. Gracias por los mensajetes que van llegando. Tauro pide Tere. Bueno, ya tenemos Virgo y Tauro. Buen día, Carlos. Quiero escuchar 11.000 de Abel Pintos, dice Camila de Roque. ¿Qué dicen por acá? Mi perrita tenía parvovirus. Me dijeron que no podían hacer más nada, ¿no? Eso es. Y apareció esta mujer y la gorda salió adelante. La gorda de la perra, ¿no? Fue un milagro. Estaba pensando en sacrificarla. No sé qué hizo, pero se lo agradezco de corazón porque hoy está conmigo. No, es tremendo lo que contás, Dai. Terrible. A ver. Mi perrita Dai de 25, ¿no? Ahí que dice, arranca, el mensaje es mucho más largo. Hola Carlos, soy Diana, quiero total 25. Bueno, tenés que mandar un SMS para participar del sorteo. Es por SMS, acordate. Nos cuenta, Diana,

la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera. Estamos escuchando a Abel Pintos. Esto se llama 11.000. Que dicen por acá, qué bueno. Abel Pintos, un genio, te endulza los oídos. Un abrazo, dice Julio de Saladillo. ¿Qué más? Bueno, tenemos pedidos. Géminis, Tauro, Virgo, Escorpio. Ahí vamos, Qué lindo. Vamos a compartir el horoscopete. Bueno, arrancamos con Tauro. No desanimarse, Tauro. No desanimarse frente a sugerencias que te preocupan. Tomar eso que realmente te sirve. La claridad de las palabras llevaría a un desenlace feliz en entredicho con su pareja. ¡Epa! Géminis, sería provechoso llegar a un acuerdo, aunque no sea demasiado tentador. La misma situación que perturbó por malentendido podría repetirse en discusión con el sexo opuesto. Por supuesto, por más que no esté pedido, vamos a compartir Cáncer. Siempre vamos a compartir el signo que estamos. Por default es esto ya. Para Cáncer, la variedad en la forma de actuar no significa que falle en sus principios. Se probará frente a una situación inesperada. Confíe en usted. Los sueños pueden concretarse si colabora y cede. Para Virgo, habría modificaciones en su vida que harían variar momentáneamente sus actividades. Asegúrese de que todo esto sea revisado por una persona de confianza. Hay detalles que a usted se le escapan. ¿Qué pasa con los escorpianos? La quietud a veces genera confusiones que no son tan necesarias. Exactamente. Reactive la creatividad y exponga sus puntos de vista. Plenitud en el campo de los afectos que ordenaría sus ideas y su tranquilidad. Y uno más de los últimos que haya venido, A ver, por aquí, ¿qué nos piden? Capricornio, listo. Y cerramos con Capricornio. Acordate que todos están en el portal de la radio, la106.com. Estoy viendo las alertas de lluvia. Llueve fuerte, en Alvear, perdón. Llueve fuerte. Ahí estamos, con Capricornio. Sabría interpretar propuesta y responder sabiamente, ¿no? Sabría interpretar propuesta y responder sabiamente. Mantenga la expectativa. La oportunidad de recuperar el vínculo familiar se aproxima. Le dará un gran alivio y un respiro. Todos están en la106.com. Volvemos con el humor del sapo cativa. Dale. Pausita chiquitita. ¿Cómo está la temperatura? 12 grados. Llueve en General Alvear. Dale. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Sojo 3465. Tenemos tu Ford 0 kilómetro 100% financiado en Alberto Logarzo Sociedad Anónima. Visítanos en www.alogarzosa.com.ar y en Facebook. Autoservicio mayorista y minorista Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar. Compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo.